Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Radio La Negra, Zumba la Turba. Zumba la Turba, la Caterva, las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Muy buen día, muy buen viernes para este Enredando las Mañanas aquí en la ciudad de Rosario, en FM Radio Che Guevara, en la Casita de la Memoria, aquí en la ciudad de Rosario. Estamos ya todo el equipo haciendo nuestro programa final del ciclo del año 2017. ¿Quiénes estamos? Bueno, Lisandro Murray aquí a mi lado, Luis Guzmán en control y musicalización, y también Lisandro Brusco va a estar con nosotros conduciendo el programa y aportando también todo su trabajo de producción. Y Norma Jiménez es mi nombre, como siempre. Aquí estamos con muchísimos temas para tratar. La realidad nos reclama muchísimo que informemos, que compartamos lo que nos ha sucedido en estos últimos acontecimientos, en estos últimos días del mes de diciembre. Hemos comenzado el verano, me decía aquí mi compañero Lisandro, y es verdad, hemos comenzado una nueva etapa. Bueno, con muchísimas cosas para compartir, pero quiero compartir este micrófono con vos, Lisandro. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Norma? Buen día. Y así es, primer viernes del verano de esta temporada que se viene calentita, podemos decir, con todo. Es caer en un lugar común, pero qué válido con todo lo que estuvo pasando. No, Norma, esta muchísimas última cosas, semana, desde sí. El último Enredando que estuvimos acá. Y me trae remembranza a otro diciembre, pero ya vamos a adelante. Sí, 16 años atrás, ¿no? Acontecimientos que también vivimos, que protagonizamos, que compartimos. Bueno, también nos atraviesa como un sentimiento ahí de, no digo de tristeza, pero de nostalgia y de analizar la realidad y esta historia que nos toca vivir, por la cual estamos transitando como personas de la comunicación, comunitaria, popular, alternativa, si se quiere, y como ciudadanas y ciudadanos de este hermoso país. Así que bueno, vamos a tratar de remarla todo lo que podamos. Son muchísimas cosas las que ocurrieron, que es público y notorio. Pero bueno, tenemos una agenda hoy interesante para abordar y esperamos compartir con ustedes, ¿no? Cada uno de los acontecimientos. ¿Algo para adelantarnos, Norma? Y por ejemplo, tenemos pactado una entrevista aquí en el piso, que es probable que estén llegando junto a María Elena Saludas, a compañeros del Movimiento Ecosocialista de Colombia. Vamos a también a hacer una entrevista telefónica a gente de Vecinos de Andino Autoconvocados por la Vida, por una jornada que se va a realizar ahí en Pueblo Andino, y por algo que nos atravesó hoy fundamentalmente desde las 8 de la mañana, con fumigaciones nuevamente. Están arremetiendo con todo, con estos aparatos que se llaman mosquitos comúnmente, y están fumigando, nos están mandando en este momento que siguen fumigando hace muchísimas horas. Bueno, no se puede parar, es un tema para charlar con la gente que está luchando desde allí. Y también vamos a abordar la temática del 28 de diciembre. Vos sabés que, Lisandro, hay una marcha tradicional que se realiza cada 28 de diciembre por los santos inocentes, ¿eh? Y no es por hacer bromita de que la inocencia te valga, pero en realidad tenemos que replantearnos desde la sociedad, desde todas las organizaciones y de cada una y de cada uno. Sin trabajo digno no hay pan ni paz, y fundamentalmente quisiera resaltar esto de las y los Herodes de hoy y las y los santos inocentes de hoy. Hoy vos sabés que vi un meme en internet que decía cuántas personas hoy, digamos, si hubiesen estado en la época de Herodes, uh-huh, recordamos, es un mito, o sea, no hay nada registrado, sí, pero juguemos a que es posible de que hayan estado en ese momento, cuánto los hubiesen apoyado a Herodes, ¿no? Sí. Hay que matar a todos estos negritos, hay que matar a todos estos niños porque son una plaga, porque no, acá los que vienen de aquella zona, la historia parece que se repite. Sí, estos acontecimientos también nos dejan al descubierto con muchísimas opiniones. Las redes sociales hierven de opiniones y de aseveraciones que por ahí atentan de alguna manera, si tengo que buscar una palabra, contra las luchas, los luchadores, las organizaciones, las movilizaciones, esto de que el pueblo levanta la cabeza y se pone de pie y marcha y va y busca lugares donde encontrarse, donde abrazarse, donde reclamar. Bueno, hay muchísimas cosas para compartir. Y también tenemos una entrevista a Andrés Moraes, sobreviviente de Cromañón. También es un hecho que nos trae reminiscencias, ¿no? Memoria. Y vamos a tratar de comunicarnos también con Daniel Campione. Bueno, hay muchísimas cosas para compartir. Vamos a ir a un tema musical y ya empezamos. El último, Enredando las Mañanas, por FM Popular Che Guevara. ¿Registro Nacional de Menemistas Antipatriarcales? ¿Red Neoliberal de Medios Anarquistas? ¿Registro Nacional de Mercenarios Autoconvocados? RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Muy bien, después de este tema musical que bueno, nos hace sonreír, pero también nos hace reflexionar acerca de las Navidades, ¿no? Y de este Gasta Claus de escape, decía Lisandro recién. Bueno, ya tenemos una comunicación telefónica, estamos en contacto con Andrés, un integrante de Vecinos de Andino, autoconvocados por la vida, justamente porque en esta semana se va a realizar una actividad, pero vamos a dejar que él se comunique con nosotros y nos cuente, y también que nos cuente lo que está ocurriendo hoy por hoy allí en Pueblo Andino. ¿Qué tal, Andrés? Bienvenido. ¿Cómo está? Desde aquí, desde Radio Che Guevara, junto a Lisandro Murray, estamos comunicándonos con vos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, la gente de la radio, Norma, Lisandro, y bueno, la audiencia. ¿Me escuchan bien, no es cierto? Sí, se escucha bárbaro, sí. Perfecto. Bueno, pasamos un poco a comentar, ¿no? Para el evento que estamos invitando, que ya veníamos amagando, ¿no? De hace rato, que lo íbamos a hacer y por algunos problemitas, bueno, se terminó posponiendo y este sábado 23, bueno, si el tiempo también lo permite y nos acompaña, vamos a estar haciendo un poco de música en vivo con algunos artistas locales, como también alguna intervención artística, centrado, ¿no?, en el tema del territorio y del problema que tenemos con los agrotóxicos y bueno, el envenenamiento que sufren todos los pueblos de las zonas rurales en su alrededor. Que bueno, como tema principal obviamente va a ser la tierra, porque lo que están envenenando es la tierra y bueno, con eso ya sabemos, las napas, las lagunas, eso, nosotros también somos filtro. Y bueno, a raíz de eso van a venir autoconvocados de otros pueblos y bueno, es un buen momento por ahí para que nos encontremos y también esto como es parte de nuestra lucha, ¿no? Los vecinos de autoconvocados andinos hace 2 años que empezamos a juntarnos, a conocernos, a encontrarnos como para y organizarnos para ver cómo podíamos tratar este tema del envenenamiento masivo, sin control, sistemático, que está pasando, que no es algo propio del pueblo andino, sino de todos los pueblos. Y bueno, y este evento sería como una parte más de esta lucha, ¿no? Porque también nos damos el lujo, ¿no?, de escuchar música, de quizás hasta de bailar, de cantar y de encontrarnos como parte de la misma lucha. Jornada por la vida se llama, ¿no, Andrés? ¿La actividad? Sí, encuentro por la vida. Encuentro por la vida, ahí está. Básicamente, sí. Porque sentimos por ahí que si, o sea, que si las necesidades básicas, una naturaleza sana, un hábitat sano, o a la salud, no tenemos vida directamente. Por eso estamos planteando, sí, encuentro por la vida. También vos me decías por ahí que estaba pasando ahora, sí, en el pueblo, sí, porque sí, esto sí. Es un poco que uno va también de otras formas de lucha, ¿no?, que estábamos haciendo hoy, que hoy nos amanecimos con también una fumigación en el pueblo, que obvio no nos sorprende, pero como hay una nueva gestión, una vez tiene alguna esperanza que pronto se cae. Y bueno, demostraron que hasta ahora parece que no, por la parte legal no avanza el tema, así que bueno, nosotros decidimos seguir haciendo nuestra parte de difusión, de encontrarnos con la gente, de estar afuera, cuando están fumigando, avisar a todos, bueno, nuestra función como vecino. Andrés, ¿qué tal? Lisandro te saluda. Igual, todo lo que estás nombrando es obsceno, la situación que hemos llegado en lo que es el cordón industrial. O sea, vos nombrabas las napas, las lagunas, pero el río Paraná, todo ese caudal de agua está contaminado de glifosato. Es algo que uno se lo pone a analizar racionalmente y parece increíble ya hasta qué punto se ha llegado, ¿verdad? Y me decís que ahora están fumigando en Pueblo Andino. Sí, no, eso es ahora, lamentablemente. Yo estoy trabajando en Gaboto, 40 kilómetros andino al norte, y veo que, o sea, una vecina está diciendo que está haciendo amenaza en este momento, y a todos nos da impotencia de no poder actuar ya en el momento, de que sabemos de que hay gente responsable de que pueda actuar políticamente. Pero bueno, esta cuestión también que vos nombrabas, que es algo general, obviamente, cordón industrial, o sea, en realidad uno también lo entiende desde un modelo capitalista extractivista a esto. Nosotros vemos que cuando se implantan estos modelos no se hacen estudios, somos, como se dice vulgarmente, rata de laboratorio, y cuando uno viene a plantar esta cuestión a los políticos o hasta a los grandes medios, ¿no? Como que uno tiene que demostrar, te dicen, bueno, a ver, mostrame, tengo que tener el veneno en la sangre, hacerse el análisis, mostrar que pase tiempo. Lamentablemente nosotros no queremos demostrar con nuestras vidas, nos gustaría llegar antes, pero como viene la mano, es como que están esperando eso como para accionar. Muchas veces los grandes medios están hasta subvencionados por estos pools de siembras, por estas por estas compañías multinacionales que son hasta parte, son, uno ve accionistas que están metidos tanto en grandes medios y no tenemos que tener miedo de nombrarlos. O sea, los canales monopólicos de acá de nuestra ciudad claramente están, por decirlo de una forma más coloquial, entongados con todo este negociado. Vemos lo que pasó en Rosario hace 2 semanas nomás, cuando 16 personas nomás se acercan al Consejo Municipal y casi logran que se vete la ley de que es simbólica más que nada, porque prohíbe el glifosato en lo que es el ejido municipal de acá de nuestra ciudad, que prácticamente acá no hay campos donde se siembre, pero estamos hablando de la capital de la soja. Así que esto te digo, no hay que tener miedo de nombrarlo porque está todo a la vista de los negociados que hay entre ellos. Sí, y como también vos mencionabas antes, que uno dice, bueno, la gravedad del asunto. Lamentablemente la información está, porque hay estudios, hay cientos de estudios. El tema que pareciera que con la información no alcanza. Por eso la toma de conciencia se ve que lleva a largo plazo, y por eso también como vecinos nosotros apostamos siempre a trabajar desde la educación porque igualmente nosotros sabemos que a pesar de que hay cientos de estudios, cualquier campesino, cualquier abuelo campesino sabe que los venenos son dañinos. No hace falta, eso lo sabe cualquier persona que está en la tierra. Algo que mata una planta ya lo sabe, pero bueno, necesitan, ¿no?, que lo demostremos. Y bueno, con respecto a los medios, yo creo que hoy en día también se está viendo que muchos periodistas se alardean y se preguntan por qué tanta violencia con los medios. Pero por ahí también la gente percibe la violencia que recibe de los medios a partir de la manipulación, a partir de tapar ciertos temas. Por eso mismo, para nosotros, ya sea el poder político como los medios de comunicación, son totalmente cómplices de esta situación. Sí, con Norma hoy hablábamos off the record y decíamos esto, te están tirando veneno en la cara y vos decís, pará un poco, y tal vez por caricaturizarlo un poco, ¿no? Lo empujás y le decís, hey, no me tires veneno en la cara, y ya ahí salta y te dice, sos un violento, me empujaste, me tocaste. Llevándolo, ¿no?, a una caricatura, pero básicamente lo que está pasando. Exactamente, porque por ahí cuando lo que sucedió en Rosario, que sirve un montón para visibilizar, porque es una ciudad grandísima, muy conocida, y lo que pasa ahí se conoce en casi todo el mundo a veces, sirve muchísimo, pero estar, o sea, cuando uno va o a los consejos, ¿no?, o a las comunas, hay una lucha fuerte ahí, pero nos sentimos muy impotentes cuando estamos ya en la tierra, en el campo, solo, que a veces hay una o dos personas, nada más cuando están siendo fumigados, y que da una impotencia terrible. Esa parte hasta el día de hoy no la encontramos la vuelta y estamos totalmente indefensos. Por eso por ahí que planteamos esto de empezar a encontrarnos más, ¿no?, entre los pueblos, empezar a organizarnos, y básicamente a nosotros lo único que nos queda es la solidaridad en la lucha. O sea, ponerse en lugar también de la gente que vive al lado, porque hay gente que vive a 5 cuadras allá del campo y no te mira la gente que vive al lado. Hay un problema por ahí también de egoísmo, de solidaridad, que obviamente que uno no le echa la culpa a la gente. Acá hay un sistema que nos lleva también a vivir de esa manera, pero por eso mismo planteamos de que con un río sano, teniendo monte, esos son por lo menos los bienes comunes que nos quedan y que servirían para empezar otra vez a fortalecer lazos comunitarios, ¿no?, que se vienen perdiendo, porque también lo que nosotros planteamos no es nada más los cánceres y la matanza de planta, de pájaro, insecto, de ave, son una forma de vida, nos están matando. Que hay gente que quiere tener otra forma de vida y lamentablemente se tienen que ir, o sea, están echando directamente a la gente que quiere vivir de otra manera. Andrés, para toda nuestra audiencia, Enredando las Mañanas sale a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Ubicarnos geográficamente, y si vos podés, ¿dónde está ubicado, valga la redundancia, Pueblo Andino? ¿El lugar del encuentro? No, el pueblo andino, donde, entre qué pueblos y qué pueblo, porque también tenemos que ubicarnos. Pueblo andino, sí, pueblo andino, bueno, está en el departamento Iriondo, y planteando, están sobre la, el río Carcarañá, pueblo andino, cerca de Puerto San Martín, bueno, porque más conocido San Lorenzo, Puerto San Martín, bueno, y un poco para el oeste, a unos 15, 20 kilómetros, está pueblo andino. Acá en la zona, ¿no? A 40 de Rosario estamos cerquita, 40 kilómetros. Así es. Por eso mismo uno, o sea, el hecho de que en Rosario, disculpame que te... No, está bien. Sí, el hecho de que en Rosario uno ve que esté prohibido, en Andino los fines de semana la mayor gente que viene son de Rosario. O sea, lo que voy, que hay gente que sabe que si allá contaminan, Andino también va a contaminar. Por eso por ahí también sirve esa, esa parte, por más que las leyes tampoco se cumplan. Así es, te hacía esta pregunta porque justamente estamos a la vera del Carcarañá, tenemos monte todavía, tenemos bosque, tenemos lugares que son muy apetecibles para los turistas, para hacer ciclismo y demás, ¿no? Y se llena de gente, viene mucha gente de otros lugares para pasar sus fines de semana y bueno, y ha incrementado muchísimo la población de Pueblo Andino. Entonces este es un tema que nos atañe sobremanera. Estamos haciendo con vos en este momento, en Enredando las Mañanas, la columna de bienes comunes. Así que, bueno, importantísimo, vamos a recordar lo que va a ser el encuentro por la vida, si querés volver a decirnos el día, la hora, el lugar donde vamos a encontrarnos. Dale, el sábado, este sábado 23, o sea, el último sábado antes de la fiesta, vamos a estar ahí es sobre la ruta 10, que lo van a ver, que es el paseo de los artesanos, a partir de las 5 de la tarde ya vamos a estar hasta la noche. Así que va a haber, o sea, músicos, algunas bandas, alguna intervención artística, y bueno, y van a venir compañeros, o sea, militantes, gente independiente, autoconvocados de varios lugares. Así que bueno, para la gente que le interese y para el que no sepa y quiere informarse, también que se acerque. Sí, ¿hay algún lugar para comunicarse vía redes o, no sé, algún teléfono? Sí, ahí, mira, la vía por ahí que vemos más efectiva es por Facebook, es Vecinos Andinos Autoconvocados por la Vida. Y ahí siempre están toda la información y los pasos por ahí que estamos haciendo, que venimos siguiendo. Bueno, interesante también que haya una radio abierta como la que estaba programada para que todo el mundo pueda expresarse, todo el mundo pueda compartir sus experiencias de lucha en lo que es en la defensa de los bienes comunes para todas y para todos. Así que bueno, te agradecemos un montón y acompañamos esta lucha, nos solidarizamos y los micrófonos de FM Radio Popular Che Guevara están abiertos para todas las luchas de Pueblo Andino. Bueno, muchísimas gracias y siempre un placer también comunicarnos con medios comprometidos, ¿no? Y no con cualquier medio. Por eso para nosotros es muy importante hablar con ustedes. Gracias, Andrés, y bueno, gracias por tu tiempo, sobre todo. Perfecto. Un abrazo. Bueno, estuvimos comunicándonos con Andrés, un integrante de Vecinos de Andino Autoconvocados por la Vida, acerca de la jornada que se va a realizar el 23 de diciembre en Pueblo Andino en defensa de los bienes comunes en contra de las fumigaciones. Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo, Arbolito. Se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los amores. Hay bosques que dan oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, de todos colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Algunos te pedimos. De la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Y volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, último Enredando las Mañanas de este año, acá en la Radio Popular Che Guevara. Viernes, ya primer viernes del verano, estamos en esta mañana de viernes y tenemos visita, vienen desde miles de kilómetros de distancia, compañeros desde Colombia, del Movimiento Ecosocialista de Colombia, Grupo de Investigaciones GED. Este grupo de investigaciones que significa... Chicos, antes que nada los saludo. Camila, Johnny, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿y qué es esta sigla, GED? Significa Grupo de Estudio de Economía Digna. Perfecto, Grupo de Estudio de Economía Digna, más al Movimiento Ecosocialista, ya me está dando una idea de sobre lo que hacen ustedes. ¿Están en Argentina por algo en particular? Sí, vinimos a participar de la Asamblea de los Pueblos Fuera OMC. Perfecto, esto que estuvimos promocionando desde la Radio Popular Che Guevara, desde el Enredando las Mañanas, que era fuera la OMC, y se encuentran también con otra situación. Pero bueno, estuvieron pasando acá por Rosario, y cuéntenme un poco, ¿qué es este movimiento ecosocialista y este GED? Nosotros hacemos parte de la red internacional CADTM, Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas, y tenemos dos grupos de trabajo en Colombia. Nuestro grupo político es el Movimiento Ecosocialista de Colombia, en donde trabajamos con las principales resistencias territoriales que se dan en nuestro país desde una visión ecologista y socialista. Creemos que ese nuevo enfoque ante la crisis civilizatoria que vivimos, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, es, digamos, la construcción de alternativas que debemos tener, las transiciones que debemos generar, cambios en el programa minero-energético, en las políticas minero-energéticas de los países en América Latina, que nos pueden encaminar a un nuevo futuro. Y también creemos que una parte importante de estas transiciones es la academia. Entonces nosotros estudiamos Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional y tenemos este grupo de investigación que es Grupo de Estudio de Economía Digna. Incluso nuestras letras son de color rojo, verde y morado, que significa nuestros tres principales enfoques: el marxismo, el feminismo y el ecologismo. Entonces tratamos de articular la academia con el trabajo social que hacemos. Desde los grupos de investigación que tenemos en la Universidad Nacional, acompañamos también a las diferentes resistencias para brindarles herramientas en sus luchas territoriales. Bueno, chico, contundente. ahí, bien, claro. Bueno, ¿cómo? Ya pasó un año de lo que fue la firma del acuerdo de paz en Colombia, si bien fue todo un proceso de movilización, de lucha. Bueno, ¿cómo está hoy Colombia un año después, teniendo en cuenta sobre todo las visiones y las posturas de ustedes y el trabajo en el territorio, en el campo? Claro, digamos que ha sido un año bastante complicado. En primer lugar, porque esta firma de acuerdo de paz trajo muchas cosas. Lo primero es que días después de la firma del acuerdo de paz, tuvimos el resultado del plebiscito por la paz, en el cual la mayoría de la población colombiana le dijo no a la paz, lo cual para nosotros en los territorios fue algo bastante duro. La mayoría de los territorios que son directamente afectados por el conflicto armado, ellos dijeron que sí, más las grandes ciudades y las capas, digamos, con menor poder adquisitivo, sí dijeron que no, porque no veían cómo el acuerdo de paz podía contribuir a un cambio social, más toda la manipulación de medios desde la derecha que se dio en nuestro país. Tenemos una implementación del acuerdo de paz desde el Congreso que ha derivado en un nuevo acuerdo de paz. El Congreso, con las diferentes hegemonías que se manejan allí, están tergiversando mucho el contenido del acuerdo de paz, lo cual para nosotros es bastante problemático. Así es, bueno, es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Los medios hegemónicos, algo que venimos y volvemos siempre a decir, es una herramienta fantástica que tiene el poder justamente para esta manipulación masiva, un arma de manipulación masiva. También ya quiero preguntarle desde el movimiento ecosocialista y también desde el GET, ¿qué opinan de lo que fue la ley de semillas que se dio en Colombia y que acá está muy presente? También se quiere aprobar algo muy, muy, muy similar. ¿Johnny? Sí, buenas tardes. La ley de semillas es una ley para privatizar realmente y acabar con las tecnologías de los campesinos, las técnicas de los campesinos, en la cual, como lo hemos evidenciado, tanto el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio pretenden generar la completa mercantilización del campo y generar esas transiciones y atar a los campesinos a ciertos sistemas productivos concatenados a grandes industrias como Monsanto y estas otras compañías. En Colombia vimos que las comunidades campesinas y los indígenas se sumaron a movilizaciones y se ha tratado de frenar. Ahora nosotros también saludamos a la digna lucha de aquí, del pueblo de Argentina, en contra de estas políticas neoliberales, y llamamos a que sigan en las calles para luchar por los derechos que han conquistado históricamente los movimientos sociales y políticos. Sí, yo recuerdo haber visto documentales en las zonas arroceras de allá de Colombia, como, o sea, las semillas que habían sido seleccionadas genéticamente durante generaciones por los abuelos, de golpe fueron prohibidas y toneladas de arroz fueron tiradas a la basura. Y una imagen que la tengo muy presente, como las grúas, las palas mecánicas rompían las bolsas para que la gente no las sacara de los basurales. Bueno, les cuento, chicos, que están en Rosario, que es capital de la República Unida de la Soja, a decir de Marie Moni Robin, una periodista francesa que escribió El Mundo Según Monsanto, también hizo el documental sobre esto. Y en esta zona geográfica, justamente recién hablábamos con Andrés de Pueblo Andino, estamos muy atravesados por la cuestión del glifosato, por cómo está contaminando un río tan grande como este, supongo que ya habrán visto, que es el río Paraná, y cómo está ligado a cada ámbito de nuestra vida esta situación. Allá me imagino que está similar, ¿no?, con este tema del glifosato, de los agrotóxicos, del agronegocio. Sí, hay varias cosas. Lo primero es que esta ley de semillas también fue una consecuencia directa del Tratado de Libre Comercio de nuestro país con Estados Unidos, que está, digamos, un poco en el marco de lo que estábamos denunciando dentro de la Cumbre de los Pueblos fuera OMC, y son las consecuencias de estos megatratados que no solo se derivan en legislaciones a favor de esas multinacionales, sino también en formas de justicia, arreglos para que estas multinacionales puedan demandar a los estados cuando por medio de la legislación tratan de proteger a nuestros pueblos. A nosotros nos pasa, actualmente tenemos múltiples demandas multimillonarias por esas transnacionales que demandan a nuestro país porque han realizado acuerdos, consultas, decisiones que el pueblo soberano ha exigido y que los tienen una desventaja económica para ellos. En nuestro país tenemos varias situaciones de monocultivo, una de ellas es la caña de azúcar. Es increíble cómo la caña de azúcar que se produce en nuestro país no es para generar alimentos, no es para soberanía alimentaria, sino es para biocombustibles o agrocombustibles como los conocemos actualmente. En nuestro país hay una zona que es del Valle del Cauca, en donde se conoce como el desierto verde, porque aunque es hermoso el paisaje, es todo verde y es todo el monocultivo de caña que hay. La caña la queman y los trabajadores que cortan la caña tienen que trabajar con las llamas detrás de ellos, porque la quema de la caña hace que lo puedan cortar más fácil y puedan producir aún más. O sea, las condiciones de monocultivo son extremadamente drásticas tanto para los trabajadores como para el ambiente, porque eso que se quema queda en el aire y se esparce a los ríos, a las diferentes poblaciones más vulnerables porque son de escasos recursos. Fíjate, Lisandro, cómo está todo relacionado, que esta reforma previsional que se aprobó en el Congreso es una orden directa del Fondo Monetario Internacional y justamente era para suplir ese supuesto déficit que hay en el Producto Bruto acá de Argentina o en la economía, en la macroeconomía argentina. Pero recordemos que cuando hace 2 años asume el presidente Macri, le quita las retenciones a la minería, le quita las retenciones justamente a la soja, a todos estos transgénicos. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos una situación, los chicos hablaban del Tratado de Libre Comercio y todas las órdenes que bajan. Acá vemos lo mismo, exactamente lo mismo. O sea, la plata que antes se le retenía a las mineras y a la soja, digamos, hoy se le saca a los abuelos, se le saca a los excombatientes de Malvinas, se le saca a los planes sociales. Es una profundización y continuación del modelo. Es muy paradójico porque la otra vez veíamos en el Parlamento a Felipe Solá defendiendo supuestamente a los jubilados en contra de la reforma de la ley, y Felipe Solá fue el que ingresó la semilla transgénica, la resistente al glifosato, la RR, en 1996, me parece, con el gobierno de Menem. O sea, lo paradójico y lo contradictorio y lo perverso que es el Parlamento argentino. Y Giovia, digamos, bueno, Giovia que es un también pelele de las minerías transnacionales, su provincia, digamos, San Juan, como está arrasada por el cianuro utilizado por Barrick Gold, por, digamos, Bajo la Lumbrera y otras empresas más. Y recordemos que fue autor de la tristemente célebre frase de que tenemos que convertir a la cordillera en un queso gruyero, o sea, llenarla de agujeros. Y acá lo que vemos de vuelta es el capitalismo queriendo arrasar con todo. Claro, la otra cuestión que quería mencionar es en el tema del glifosato. Ha sido un punto bastante problemático del acuerdo de paz, en el tema de que con el glifosato fumigan todos los cultivos de coca o de marihuana en nuestro país. Se llegó a un acuerdo con las comunidades cocaleras, que valga resaltar, estas comunidades se han dedicado a este cultivo, no porque les guste, no porque crean hacerse ricos así, sino son las únicas condiciones que pueden ellos sobrevivir debido a la violencia estructural que vivimos en nuestro país. Se han vulnerado los acuerdos de paz porque el gobierno lo que dice es: primero ustedes tienen que erradicar sus cultivos para que luego yo los dé un apoyo económico para generar otra actividad económica. Esto es imposible, porque si ellos no cultivan o no tienen otro ingreso, no van a poder sobrevivir. Sin embargo, el gobierno sigue en esta política, y lo último que vimos, no sé si llegaría aquí la noticia, fue que el ejército y fuerzas represivas del Estado ingresaron a esos territorios y asesinaron a campesinos cocaleros, algo que se vio invisibilizado en los medios nacionales, e incluso atacaron a periodistas que fueron a cubrir esa noticia, estas mismas fuerzas represivas del Estado, lo cual es algo bastante llamativo que tenemos que resaltar. Otra de las, bueno, de las leyes impuestas por los organismos multilaterales fue, bueno, acá en Argentina, la ley antiterrorista, que fue impuesta, sancionada con el gobierno anterior, y que, bueno, ahora es aplicada de manera contundente el espíritu de esa ley, y que me imagino que en Colombia, si no está como la ley de semillas, hay algo parecido. No sé, solo en espíritu, o sea, apenas se estrena, que recordemos que esto fue diciembre del 2011 cuando se aprueba esta ley en otra maratónica sesión como la que estamos viendo como en estos días. Diciembre. Sí, como todos los diciembre. En el febrero siguiente, febrero del 2012, cuando la gente, digamos, quiere parar a los camiones de las minerías, enseguida la gendarmería desaloja, y esto fue, digamos, en el año 2012, no fue ayer, no fue el año pasado, amparados por la ley antiterrorista y también lo que se hablaba, este decreto sacado del año pasado, justamente, que lo que hace es potenciar esta ley. Ustedes, chicos, allá también hay algo similar con el tema antiterrorismo, esta cuestión, para atacar a quienes justamente de alguna manera son una especie de escollo a las multinacionales. Sí, lastimosamente nosotros vemos como día a día las personas que resistimos ante el modelo, que resistimos ante estas empresas, somos judicializados, somos estigmatizados como terroristas en los medios de comunicación, incluso se inician procesos judiciales en contra de los mismos. Vamos más de 160 líderes sociales asesinados en nuestro país, y las últimas declaraciones del ministro de Defensa de nuestro país es que las muertes de estas personas no son muertes políticas, no es un asesinato selectivo, sino son líos de faldas. En nuestro país, líos de faldas significa problemas maritales, de relaciones amorosas, y esto es una declaración que la verdad nos indigna demasiado. No me estás haciendo una broma, Camila, decí la verdad. No, te puedo mostrar la noticia, salió ayer o anteayer. O sea, el ministro de Defensa dice que son líos de faldas el asesinato selectivo de nuestros líderes sociales en el país. Sí, no me asombra, ¿no? Acá, por ejemplo, se ha dicho de que a Santiago Maldonado, cuando no lo encontraban los primeros dos meses, llegó, entre todo lo que se dijo, a que se lo habían comido los mapuches o era una especie de pacto que habían hecho. Siempre esta cosa de descalificar cuando y tapar. Y ahí volvemos a lo que hablábamos antes, los medios hegemónicos como un arma de manipulación masiva justamente para la sociedad. Y lo tenemos presente en esta semana con todo lo que está pasando. ¿Cómo vivieron esta última semana? Bueno, y también en Buenos Aires, con lo de la OMC, la experiencia, digamos, esa vivida acá. ¿Qué se llevan? ¿Qué les pareció? Bueno, estuvieron en la movilización del 19 y 20 de diciembre acá en Rosario. Sí, digamos que es una experiencia como ambivalente. En un primer sentido, es preocupante ver cómo en general en América Latina, en diferentes países, todas estas reformas de jubilaciones tributarias, pensionales, laborales, se están generalizando. Nosotros el año pasado en nuestro país tuvimos una reforma tributaria que también fue aprobada para diciembre. Incluso los medios de comunicación llamaban a hacer compras excesivas para aprovechar antes de que subiera el IVA, como lo iban a subir con la reforma tributaria. Vemos todo el mecanismo para aprobar esta reforma de jubilaciones, pero también es esperanzador todas las reuniones en las que pudimos estar, compartir los diagnósticos entre compañeros de América Latina y también ver la capacidad de movilización e indignación del pueblo. Es algo muy bonito, nosotros acompañamos la marcha del jueves que estuvimos en Buenos Aires y anteayer estuvimos también aquí en Rosario y veíamos esa movilización, esa indignación del pueblo, como también son conscientes de todas las consecuencias que traen los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Digamos que en nuestro país no es tan claro la figura de estos organismos internacionales, a pesar que, por ejemplo, el tema del glifosato y en los acuerdos de paz es consecuencia directa de la política antinarcotráfico de Estados Unidos, que no lo tratan de integrar a nosotros y de obligar a cumplir. Johnny, ¿vos qué te estás llevando de estos días en Argentina? Creo que lo que decía mi compañera, la desilusión de la razón que evidenciamos con los congresos, el presidente Macri imponiendo estas políticas neoliberales, pero también llevamos ese horizonte de esperanza, esa esperanza del pueblo que se moviliza, que lucha por sus derechos, que realmente tiene una conciencia de que son los derechos se consiguen al calor de la lucha, de la movilización social, y creo que eso tenemos que expandirlo en toda nuestra América, construir en común un horizonte de esperanza anticapitalista, ecologista y feminista antipatriarcal. Muy bien. Bueno, les invitamos a los dos para que se queden el resto del programa, para que puedan escuchar. Ahora hay una nota que te digo que es imperdible por la particularidad del entrevistado, que va a ser Salvador Yaco, Así que bueno, y después, bueno, va a venir también Daniel Campione, que lo conocen, lo vamos a llamar por teléfono, seguramente para analizar también un poco esta, la situación que estamos viviendo a nivel país y a nivel Latinoamérica. Es el último Enredando a las Mañanas, hoy viernes, así que bueno, la idea también es hacer un balance de este gran noticiero que es de la Red Nacional de Medios Alternativos. Sí, que sale para todo el país desde las diferentes radios que forman parte de la red. Y bueno, desde acá Radio Popular Che Guevara, cada viernes. Y chicos, gracias por haber estado aquí presente, gracias por compartir estas impresiones con nosotros. Y saben que, bueno, estamos en comunicación de ahora en más, y saben que acá hay un espacio desde Rosario, desde Argentina, que es la Radio Popular Che Guevara. No, agradecerles a ustedes por este espacio y también por esta iniciativa de trabajo tan hermosa y tan necesaria, porque como decíamos, los medios de comunicación han sido una herramienta para el capital que debemos disfrutar y debemos seguir construyendo. Gracias. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas, pero andamos happy con farsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, Y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace el día esté soleado, te la pasas en guayabao. Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto, ajá. Todo el mundo tiene carro, ajá. Menos nosotros, ajá. Todo el mundo come pollo, ajá. Todo el mundo está embambado, ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos, vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Queremos la lluvia, el frío, el calor. ¿De dónde vengo yo? Sí, mi señor. Se bailan verbena con gorra y con short, con raros peinados o con extensión. Critíqueme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza, no tengo el botín. Y si tomo whisky, hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado, ay, ay, ay, ay, es porque estoy montado. Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto. Bueno, muy bien, continuamos con este Enredando las Mañanas, este día viernes 22 de diciembre, bueno, con muchas ganas de seguir andando esta agenda que es nutrida, que es muy fuerte por todos los acontecimientos vividos. Interesante la nota que estuvimos escuchando, porque bueno, la hicieron los dos Lisandro a los chicos de Colombia que gentilmente vinieron a compartir con nosotros. Y bueno, ahora estamos en comunicación telefónica con una persona del cordón industrial, con un cura. Miren, sí, nosotros somos muy amplio aquí en Enredando las Mañanas, en Radio Che Guevara. El padre Salvador Yaco es cura párroco de la parroquia Santa Catalina en Capitán Bermúdez, y se viene el 28 de diciembre, la tradicional marcha de los Santos Inocentes. Así que le damos la bienvenida y él mismo, Lisandro, si te parece, Lisandro Murray, nos va a contar en vivo y en directo qué es lo que se viene y por qué tenemos que hacer la marcha por los Santos Inocentes. Sin trabajo digno no hay pan ni paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Salvador? Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ahí andamos. ¿Qué tal, Salvador? Lisandro, mi nombre, te saludo. ¿Cómo es esto? ¿Marcha de los Santos Inocentes? ¿Qué van a hacer, bromas a la gente? O sea, vamos a contar bien qué es, porque hay muchos que a lo mejor no saben de qué se trata. Te cuento que el Enredando las Mañanas sale para todo el país, replicándose en todas las radios de lo que es la Red Nacional de Medios. No quiero caer en el humor negro, ¿no? Pero entonces me quedo con eso de que van a hacer bromas a la gente. Y mira, nace este día, ¿no? Como una especie de contradicción, ¿no? Porque en realidad yo creo que es una burla, es una broma a la gente, porque el 28 de diciembre con esta marcha que ya tiene bastante recorrido, son ya 24 años, nació en el año 1994, que tiene un lema: sin trabajo digno no hay pan ni paz. Y es una broma, porque creo que frente a la mirada amplia social de los argentinos, creo que esta marcha es un contrasentido, ¿no? Porque propone algo diferente, algo distinto, ¿no? Muy distinto a lo que la clase social media argentina numerosa cree y piensa, ¿no? Este momento argentino que nos toca vivir a nosotros con Macri, ¿no? Al cual yo defino, y ya lo he hecho en varias presentaciones, varias veces que me han llamado los medios y demás, bueno, yo lo describo como cínico y perverso, ¿no? Es la mentira hecha verdad. Creo que es continuador serial de Menem, ¿no? Cuando nos habla de primer mundo, de inclusión, de gobernabilidad, institucionalidad, de argentinidad, ¿no es cierto? Y el de masa del pueblo, yo lo decía recién, ¿no? Participan de esta política genocida. Grandes masas del pueblo que viven holgadamente, porque en Argentina, si que tengo bien claro, hay muchísima gente que está muy, pero muy bien, ¿no? Y otra gran parte del pueblo que también participa de esta política genocida se siente en clase argentina media, ¿no? Esta clase agresiva argentina media es numerosa, es trabajadora, es honesta, es pensante, es la clase media virtuosa, con capacidad de juzgar a diestra y siniestra todo cuanto ocurre, casi siempre es con una mirada siniestra y condenatoria de los que según ella no cumplen con las leyes, ¿no? No trabajan, delinquen, se drogan, viven a su expensa, ¿no? Con planes sociales que les facilitan su statu quo, comodidad, vagancia, aprovechamiento social, ¿no? La mayor parte de esta pretendida clase media, casi toda, no es para nada clase media, son pobres, ¿eh? De toda la pobreza cuyos ingresos no llegan a la canasta básica familiar, pero que se sienten y los hacen sentir, ¿no? Desde siempre ciudadanos con mayúsculas, hacedores de argentinidad, ¿no? Los otros son basura, estiércol, que debe prontamente eliminarse como sea y cuanto antes, ¿no? Hay un gran plafón social popular que le hace coro, el caldo gordo de este gobierno antisocial y antipopular, ¿no? Estamos en una hora difícil e incierta, ¿no? Porque esto es tal cual, es un calco de Menem, ¿no? Pero que tiene bases mucho más sólidas, ¿no? Mucho más serias, que son mucho más grotescas, ¿no? Porque ellos dicen, por ejemplo, nuevo orden, dicen cambio, dicen inflación mundial. ¿Todo sinónimo de qué? Honrar la deuda externa, eterna, fraudulenta, ilegítima, la concentración y extranjerización de la propiedad de la tierra, ¿no? En muy pocas manos, expulsión de los pequeños y medianos productores, violencia, represión, desaparición y exterminio de las comunidades originales, como estamos viendo en el sur con los mapuches, ¿no? Militarización de los territorios, saqueo de recursos materiales, glaciares, minería, petróleo, megaminería a cielo abierto, fracking. Aquí en el gobierno industrial, numerosos grupos privados extranjeros, pero en cantidad, ¿no? Con puertos privados, son dueños del río Paraná, nos imponen la monoproducción sojera, se asocian a terratenientes y testaferros cipayos de los imperialismos de Argentina, todos con el beneplácito de los gobiernos nacional, provincial, municipales, comunales, se llevan ganancias millonarias con salidas de hambre, ¿no? Mientras alimentamos a los países más poblados del mundo, aquí en Argentina, aquí en el colonia industrial, millones sufren hambre, desocupación, discriminación, muchísimo trabajo en negro, contrato basura, prostitución, narcotráfico, accidentes laborales, entre comillas, ¿no? Por supuesto, contaminación, fumigaciones. Sí, es increíble. Este es el camino de Macri. Este es el plan, la hora en la que se inserta esta marcha, ¿no? Tal cual fue el nacimiento otrora, en el 94, en plena, ¿no es cierto?, pleno mandato menemista, ¿no? Claro, vos estabas nombrando a Menem y la marcha comienza justamente con Menem, hoy continúa con Macri, y hoy todo lo que estabas nombrando, vos sabés que es lo que estamos hablando desde que comenzamos este último Enredando del año, parece que hay un hilo conductor muy fuerte que nos está atravesando. ¿Qué cambios podés ver desde aquel 94 que comenzaba esta marcha sin trabajo digno no hay pan ni paz, la marcha de los inocentes, a hoy, Salvador. Mira, estamos en una hora difícil, incierta, ¿no? Yo no veo, por ningún lado, salvo el kirchnerismo, una oposición posible, ¿no? Con un proyecto dignificador y liberador que abre las puertas a una mínima esperanza futura, ¿no? Y esto es lo más grave, nuestro destino como país y como pueblo. Son siempre las mismas figuritas y el mismo álbum. En materia de dirigentes sociales y populares hay una pobreza y una carencia extraordinarias. Ni siquiera las llamadas izquierdas logran construir algo de mínima, ¿no? Más aún, muchas de estas izquierdas simpatizan y coquetean con el establishment, ¿no? Recordemos que fue el kirchnerismo que nos trajo esta hora. Muchos creen que solo volviendo a sus brazos, al kirchnerismo, habrá esperanzas futuras. Estamos al horno, estuvimos al horno, estamos al horno y volveremos a estar al horno, ¿no? Si realmente nace en Argentina un nuevo proyecto, ¿no es cierto? Se va creando, se va recreando desde la base del mismo pueblo, ¿no es cierto? Un proyecto que sea realmente social y popular, que sea dignificador de las grandes masas. ¿No lo ves? Hablamos de trabajo digno, Salvador. En ese sentido. Sí. ¿No lo ves en estas marchas multitudinarias que hubo la semana pasada, que hubo el jueves, de cientos de miles de personas en el Congreso Nacional queriendo parar un poco esto? Por supuesto que los supuestos representantes no llevaron el apunte, directamente no llevaron el apunte, pero ¿no ves en estas masas populares como un poquito de esperanza? Mira, mis queridos obispos de la Conferencia Episcopal Argentina salieron estos días a decirle a Macri, bueno, que tiene que ajustar a los sectores que tienen la riqueza concentrada, es decir, que tiene que ajustar a los que más tienen, no a los que menos tienen. Yo creo que todos este movimiento, que es muy importante, yo creo que naturalmente que yo estoy de acuerdo que la gente sale y se expresa, pero recordemos que gran parte de esta gente es kirchnerista, gran parte de esta gente, ¿no es cierto?, participa de esta política, porque la política kirchnerista fue ampliamente capitalista y participa de todo lo que yo describí, ¿no? De la deuda externa, de la militarización, de la ¿no es cierto?, del saqueo, ¿no es cierto?, a los pueblos. Es decir, lo que ocurre es que en este contexto los reúne el horror que es más que y además yo digo, tenemos que pensar y ser honesto en esto, que más que es coherente, más que es pensante. Yo porque no lo desde siempre lo detesto, odio, ¿no es cierto?, su pensamiento y también, ¿no es cierto?, su persona, porque realmente, es decir, conociéndolo es impensable para mí, ¿no?, que él pueda dirigir los destinos del país. Más del 50% de los argentinos lo votó. Y una gran parte está esperando volver otra vez al kirchnerismo. Es decir, tenemos que ser honestos. Yo creo que el futuro para nosotros es el futuro que ha sido siempre de ida y venida, de vuelta, ¿no es cierto?, y regreso otra vez a situaciones de injusticia y indignidad. Yo creo que si no aparece en el país un proyecto distinto, con dirigentes distintos, porque no hay gente que camina, lo hace desde donde, todos en contra de Menem. Menem logró lo que Macri logró, lo que no logró ningún otro, es decir, nos une a todos, por el espanto, por el horror. Pero después, ¿qué? Después de eso, ¿qué queda? Y luego, porque todo esto, dice el pueblo, que pone muchas veces el cuerpo, siempre se corta por lo más fino, porque la muerte está en el pueblo, mata en el pueblo, ¿no es cierto?, retienen al pueblo, pero después lo que se construye es siempre más de lo mismo. Nosotros que tenemos un pensamiento distinto tenemos que trabajar por la construcción de un proyecto que no sea, ¿no es cierto?, capitalista, que no sea antipopular, que sea dignificador y liberador, ¿no?, pero con mayúscula, donde los derechos de las personas, especialmente de los que no están, de esos que son despreciados por su situación, ¿no?, porque son los vagos, son los atorrantes, son los que no trabajan, son los que no pagan impuestos, los que se drogan. Las que se embarazan por un plan. Exactamente, son ellos los que tienen que ser venir a la mesa de la vida, como corresponde. Es ahí donde tenemos que poner la mirada, ¿no es cierto? ¿No? Nosotros decíamos a Menem, y se lo decimos también a Mati, Hugh Robin, ¿no? Porque aquel robó a los ricos para darle a los pobres, este lo robó a los pobres para darle a los ricos. Una cosa que es vergonzosa, pues yo digo que esto es siniestro, es cínico. Esto que tengo bien claro, el problema es que pasó a esta hora, ¿qué te va a pasar en algún momento? El costo es muy grande. ¿Pero qué es lo que viene? Cuidado, porque a veces lo que viene es más de lo mismo. No estamos a la altura de las circunstancias. instancias, como pueblo, y los dirigentes sociales tienen que entrar a pensar y hay que empezar a construir algo nuevo y diferente, pero hay que ser fiel, fiel al pueblo, fiel a la palabra, fiel a la tarea y a la misión, ¿no es cierto? Que es llevar al pueblo a otro estado. Y Argentina es posible, Argentina tiene todas las posibilidades para, ¿no es cierto?, ser un país realmente con mayúsculas, como corresponde, ¿no? De primer mundo, pero no de primer mundo, Estados Unidos, Europa, sino un primer mundo de dignidad, de liberación, de inclusión, para que todo el mundo pueda participar de nuestra riqueza, de nuestro bienestar, ¿no? Yo creo que esto es posible para nosotros y para muchos más. Palabras contundentes que, bueno, resuenan en nuestros oídos porque viniendo de un hombre de la iglesia, ¿no?, de un cura, mucha gente se preguntará, pero qué duro que es este cura, pero por qué habla con tanto ímpetu. ¿Qué dice la gente, ponele, de la iglesia? ¿Cómo recibe este discurso, si se quiere, o esta, entre comillas, homilía que hace el padre Salvador Yaco? Y en general, ¿no es cierto? Esto es resistido porque se pretende construir esta pseudo-democracia, esta pseudo-institucionalidad, esta pseudo-gobernabilidad, ¿no es cierto?, una Argentina que no existió y no existió nunca, es decir, se mantiene el statu quo, lo de siempre, ¿no? Entonces hay que portarse bien, conservar el orden, porque en definitiva eso es lo que la clase media y lo que el pueblo argentino le pide, ¿eh? Le pide al gobierno y nos pide a nosotros, que nos portemos bien, que no hagamos lío, ¿eh? De Francisco decía que hagamos lío, ¿no es cierto? Bueno, pero se refería a otra cosa, no al lío del otro día de la plaza, claro, donde el pueblo se manifiesta claramente, ¿no es cierto?, su indignidad, su bronca, ¿eh?, ante tanto pisoteo y ante tanta burla, porque se burlan de nosotros, nos toman de tarado, de idiota, ¿no es cierto?, ¿no? Pobreza cero, inclusión, nos hablan de trabajo y de jubilaciones dignas. Tenemos todo lo que está ocurriendo, es cosa que no tiene sentido. Por eso que creo que la reacción de la gente es mínima. Violencia estructural permanente que llega sobre todos y cada uno de nosotros personalmente, sobre los más pobres y sobre los indigentes, ¿no? Una violencia que es eterna, que es permanente, ¿eh? Y precisamente esta gente que no tiene nada que perder, ¿eh? Porque mucha gente que estuvo en la plaza y que está ante nosotros no tiene nada que perder, que es la única que puede llevar adelante todo este cambio, porque ciertamente no tiene nada ya que ganar lo que perder. Esta jugada, ¿no es cierto? ¿Eh? Y hay que construir algo que tiene que ser ir por todo lo nuestro, por trabajo, por salud, por educación, por vivienda, por una vida digna como corresponde, porque es posible, la necesitamos y la merecemos. Muy bien. Tenemos que tomar lo que es nuestro, lo que nos corresponde. Bueno. La vida nuestra es. Ahí estamos. Muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Bueno, seguimos haciendo memoria de Sin Trabajo Digno No Hay Pan Ni Paz, esta marcha que se va a llevar a cabo en Capitán Bermúdez. ¿Qué día? El día 28 de diciembre, que es jueves de la semana, sí, próxima, sería una semanita justa. A las 19 horas nos encontramos en la estación de Tenes, allí en Capitán Mergus, que es el centro de la ciudad, ¿no? Sí. Allí tendremos un momento de compartir juntos y después haremos la tradicional marcha, ¿no? Con el lema Sin Trabajo Digno, Ni Pan Ni Paz. Bueno, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros otra vez, te decimos con Lisandro, y bueno, solidarizándonos con todo el cordón industrial y con lo que significa la marcha en el imaginario social del cordón. Otrora fue muy, muy fuerte lo que venía ocurriendo, y bueno, y hoy se renueva, hoy sigue siendo actual el lema, ahí vamos a estar entonces. Muchas gracias, Padre Salvador. Un abrazo para todos, hasta siempre. Bueno, chau, un abrazo. Gracias. Bronca cuando ríen satisfechos al haber comprado sus derechos. Bronca cuando se hacen moralistas. Entran a correr a los artistas. Bronca cuando a plena luz del día sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía. Bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro o con el guante de disimular. Siempre la mejor con el as de esperanza.